Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un especial de postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde un globito de oro. Antes de meternos de lleno a lo que nos llama este especial del día de hoy, les quiero explicar un poquito lo que va a ser esta nueva dinámica, esta nueva sección en los podcasts, porque vamos a estar haciendo especiales a partir del día de hoy. Y estos especiales van a llegar, dependiendo de cómo se me dé el tiempo, una vez por semana, en la medida de lo posible, como he dicho antes, pero voy a tratar de hacerlos una vez por semana, tratando algún tema, hablando sobre algún director, actriz, premio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿ok? El día de hoy, y de hecho por estos próximos días, semanas y prácticamente mes, vamos a estar hablando solo de premios en los especiales porque es lo que, bueno, la agenda mana en estos tiempos. Porque de aquí hasta el 24 de febrero prácticamente no paramos con el tema de premios, entonces vamos a estarnos enfocando en eso, en el tema de los especiales. Dando un poquito a conocer, primero haciendo una lista de predicciones, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, predicciones de los Golden Globes, y luego dando la lista ya de los ganadores en sí. Pero bueno, vamos a meternos ahora sí de lleno a lo que el día de hoy venimos a hablar, que como ya he comentado, son mis predicciones a los ganadores de los Globos de Oro 2019, que se llevan a cabo el día de mañana 6 de diciembre, ¿ok? Vamos a hablar entonces de esto, vamos a charlar un poquito de esta lista de los nominados y voy a ir dando yo mis predicciones de quienes pienso que van a llevarse los premios de, de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y bueno, para recordar un poquito acerca de esto, hay que decir que esta lista se entregó el 6 de diciembre y pues bueno, ha pasado prácticamente un mes entero hasta que... Hasta este mismísimo podcast de mis predicciones de los ganadores. Y justamente un mes después de que se entregó la lista de nominados, se va a hacer la premiación. Entonces, eso es bastante interesante. Antes de empezar con las predicciones, voy a simplemente contarles que el día de mañana se estén pendientes a Twitter, porque voy a estar ahí comentando todo lo que ocurre en la temporada. Bueno, no la... Sí, de hecho, sí, la temporada de premios, pero específicamente el día de mañana voy a estar hablando de todo lo que ocurra con esto de los Golden Globes. Voy a estar tuiteando todo lo que ocurre, voy a estar dando un poquito de estadística, vamos a estar hablando de todo un poco. Entonces, ahí encuéntrenos en Twitter porque ahí vamos a estar atentos a todo lo que ocurre en los Golden Globes. Para quien no me siga en Twitter, les recuerdo que me encuentran como @postcreditos1, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que nos llama el día de hoy, que son las predicciones de los Golden Globes 2019. Y la primera cosa que quiero decir es que las categorías de televisión las voy a dejar fuera, porque como ya he comentado, bueno, anteriormente, no he visto realmente ninguna de estas series de las que están nominadas. Realmente no me he visto ninguna, ya sé, el tema es que a veces es un poco complicado con los horarios ver todo y las series son las cosas que dejo un poquito de lado o en segundo plano, pero ya este 2019 espero poder estar un poquito más atento a este tema. Así que bueno, una vez aclarado eso, vamos a empezar con las categorías de película. Vamos a empezar desde la categoría de mejor canción original, donde que tenemos a las siguientes nominadas: All the Stars de Black Panther, Girl in the Movies de Dumpling, Requiem for a Private War de la película A Private War, Revelation de Boy Erased y Shallow de A Star is Born. Aquí realmente no me cabe ninguna duda de que la ganadora va a ser Shallow de A Star is Born. Shallow es la City of Stars de este año, que ¿okay? Aquella canción sasa de La La Land en 2016 que se llevó absolutamente todo. Pues bueno, Shallow para mí es la canción de este año que se equipara a lo que hizo en ese momento City of Stars. Entonces no me cabe ninguna duda de que la película interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper pues se va a llevar seguramente el premio a mejor canción original en los Globos de Oro. Además de que esta canción está nominada también en los Grammys. Entonces es, yo creo que un punto bastante, bastante importantísimo para esta canción, para Shallow. Y como digo, no me cabe ninguna duda de que es la ganadora. Pasando a la siguiente categoría de mejor banda sonora original, tenemos a los siguientes nominados: Marco Beltrami por A Quiet Place, Alexandre de Platz por Isle of Dogs, Ludwig Göransson por Black Panther, Justin Hurwitz por First Man y Mark Shaiman por Mary Poppins Returns. Aquí realmente el tema es un poco más complicado. Pero honestamente yo creo que, a ver, la pelea yo la reduzco a Ludwig Göransson por Black Panther, Justin Hurwitz por First Man y a Mark Shaiman por Mary Poppins Returns. Yo creo que entre cualquiera de los tres puede estar saliendo el ganador, pero para mí que muy probablemente, a ver, de hecho, Alexandre de Platz creo que se lleva el premio, ¿ok? Sí, por Isle of Dogs. Alexandre de Platz puede que se lleve el premio, pero el tema es complicado, es complicado. Marco Beltrami, yo creo que sí lo podemos descartar de la lista. Yo creo que A Quiet Place no tiene chance de llevarse el premio a mejor banda sonora original. Pero luego los otros cuatro creo que son fuertes contendientes. Y probablemente yo creo que Alexandre de Platz por Isle of Dogs se lo lleve porque, no sé, Isle of Dogs creo que es una película bastante fuerte que no sé si se termine llevando el premio a mejor película de animación y esto puede que de alguna u otra forma resulte como un tipo de compensación. No sé si esto termine ocurriendo honestamente, pero ya les digo, Mark Shaiman también es otro nominado con poder. Justin Hurwitz por First Man, lo mismo, entonces cualquiera de los cuatro puede ganar honestamente. Me voy a ir por Alexandre de Platz y ojalá gane Alexandre de Platz. La verdad, aquí estoy haciendo más lo que el corazón manda que lo que la lógica manda, porque yo creo que más probablemente es que se lo lleve Ludwig Göransson o Mark Shaiman. Honestamente, cualquiera de los dos creo que son los más opcionados, pero mi corazón me dice que la apuesta a Alexandre de Platz. Vamos a ver qué termina ocurriendo. En la siguiente categoría de mejor guión tenemos a los siguientes nominados: Alfonso Cuarón por Roma, Deborah Davis y Tony McNamara por The Favourite, Barry Jenkins por If Beale Street Could Talk, Adam McKay por Vice, Nick Vallelonga, Brian Curry y Peter Farrelly por Green Book. Así que, a ver, aquí tenemos cinco nominados fuertes, pero mi apuesta va completamente por The Favourite, básicamente. The Favourite. Larga vida de The Favourite, larga vida al guión de The Favourite, ojalá gane. Es un poquito surreal si es que esto llega a ocurrir, honestamente, que The Favourite gane. Mis predicciones bueno, en esta ocasión no están demasiado conducidas por la lógica, están más conducidas por lo que quiero que pase. Y a la final de cuentas, yo creo que probablemente sea Barry Jenkins quien gane el premio, honestamente, más que Deborah Davis y Tony McNamara. Así que yo creo que está entre cualquiera de los dos. Mi apuesta va para Deborah Davis y Tony McNamara por The Favourite, aunque creo que Barry Jenkins probablemente gane. No me importa, mi apuesta muy fielmente va a ser para Deborah Davis y Tony McNamara. Pasando a la siguiente categoría de mejor director, tenemos a los siguientes nominados: Bradley Cooper por A Star is Born, Alfonso Cuarón por Roma, Peter Farrelly por Green Book, Spike Lee por BlacKkKlansman y Adam McKay por Vice. Así que bueno, cinco nominados fuertes. Y la verdad es que aquí tengo dudas. Primeramente, Bradley Cooper creo que sería bastante opcionado a llevarse el premio. Pero no quiero dejar para nada de lado a Spike Lee, porque creo que Spike Lee podría dar el golpe en la mesa aquí en los Globos de Oro y probablemente puede que sea el único premio que se lleve en esta temporada. Me gustaría mucho que esto ocurra porque BlacKkKlansman es una película muy, muy buena, que a mí me gustó mucho y creo que la dirección se merece completamente el reconocimiento, porque la verdad es que Spike Lee la rompe en BlacKkKlansman. Pero quizás Bradley Cooper sea el más opcionado a llevarse el premio. Luego hay otro contendiente importante que es Alfonso Cuarón por Roma. Y que quizás esta también sea esa oportunidad para Cuarón para llevarse este premio. Porque no sé si Cuarón pueda más adelante llevarse el premio en otras ceremonias. Yo creo que lo veo bastante complicado, especialmente porque Roma es una película de Netflix. Es la razón principal por la cual veo que Alfonso Cuarón sea complicado que llegue con fuerza a los Oscars, por ejemplo. Lo veo prácticamente como una imposibilidad. Pero Bueno, puede ocurrir también, obviamente. O sea, tampoco hay que descartar las cosas así tan de golpe. Lo que sí me queda claro es que ni Peter Farrelly ni Adam McKay tienen aquí opciones de llevarse el premio. Y para mí está entre los tres: Bradley Cooper, Alfonso Cuarón y Spike Lee. Pero como estas son predicciones, tenemos que elegir a uno de los tres. Y mi elección es Bradley Cooper por A Star Is Born. Pasando a la siguiente categoría de mejor actor de reparto, tenemos a los siguientes nominados: Mahershala Ali por Green Book, Timothée Chalamet por Beautiful Boy, Adam Driver por BlacKkKlansman, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell por Vice. Yo creo que aquí el ganador va a ser Mahershala Ali, sin ningún tipo de dudas. Green Book, me encantó la película de Green Book y especialmente me encantó la actuación que hace Ali en esta película. Yo apostaría mucho por Ali, aunque hay un actor específicamente que siento que tiene un poder muy, muy fuerte aquí también, y es Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me, a tal punto de que creo que puede terminar siendo el ganador de la noche, pero ya lo veo como un tema más sorpresivo si es que eso llega a ocurrir. Honestamente, para mí el ganador es Mahershala Ali en Green Book, y no creo que llegue tampoco más lejos que esto, Mahershala Ali en esta temporada de premios. A los Oscars no creo que llegue con tantas opciones, honestamente. De que lo nominan seguramente, pero no lo veo con las opciones de llevarse el premio de la noche en los Oscars. Así que quizás este sea lo más lejos que va a llegar Ali en la temporada de premios. Pero no dejemos de lado a Richard E. Grant. Mi apuesta es por Mahershala Ali, pero como digo, Richard E. Grant, mucho ojo con él, puede llevarse el premio también. Pasando a la siguiente categoría de mejor actriz de reparto, tenemos a Amy Adams por Vice, Claire Foy por First Man, Regina King por If Beale Street Could Talk, Emma Stone por The Favorite y Rachel Weisz por The Favorite también, ¿ok? Completamente, bueno, completamente merecidas estas nominaciones, obviamente. No me he visto todavía Vice de Amy Adams y tampoco a Regina King If Beale Street Could Talk. Pero seguramente, y no me cabe dudas, de que son las dos con más fuerza en la categoría: Amy Adams y Regina King. Yo creo que entre cualquiera de las dos sale la ganadora. Ni Emma Stone, ni Rachel Weisz, ni Claire Foy creo que tengan oportunidad aquí. Probablemente sea Amy Adams. Lo más seguro es que Amy Adams se lleve este premio. Regina King ya perdió muchísima fuerza para llegar a los Oscars. Es más, descartémosla. Yo creo que ya es momento de descartarla. Ya es muy complicado de que resurja. Es verdad que los BAFTA pueden resurgir, pero a fin de cuentas no creo que eso ocurra. Así que mi apuesta es para Amy Adams por Vice. A pesar de que no me molestaría, perdón, que ganase cualquiera de las otras cuatro actrices, honestamente, porque Claire Foy me gusta mucho como actúa en First Man. Quizás es la que menos se merezca el premio porque su papel es bastante cortito en la película. Creo que si hubiese tenido más tiempo en pantalla, hubiese tenido, bueno, un panorama más accesible para la temporada de premios. No termina ocurriendo de esta forma porque aparece muy poco tiempo en pantalla, como digo, así que quizás si es que llega a ganar Claire Foy, sí sería algo un poquito extraño, cuanto menos. Pero si gana cualquiera de las cinco, honestamente no me molesta para nada, aunque mi apuesta es para Amy Adams. Pasando a la siguiente categoría de mejor película extranjera, tenemos a los siguientes nominados: Capernaum, Girl, Never Look Away, Roma y Shoplifters. Aquí yo creo que la ganadora, sin ninguna clase de duda, es Roma. O sea, imposible comenzar a pensar de que cualquier otra película se la puede llevar, porque no va a ocurrir. La ganadora es, sin ningún tipo de duda, Roma. Roma va a ganar. Roma va bueno, a llevarse el premio a mejor película extranjera aquí en los Golden Globes y seguramente se lo lleve también en los Oscars. Así que no me queda mucho más que decir, realmente. Bueno, si tengo que comentar una cosa más, es que probablemente lo más seguro es que Shoplifters le puede hacer bastante pelea también a mejor película extranjera. Me gustaría muchísimo que gane Shoplifters. A mí me encantó Shoplifters, lo he dicho muchas veces. Pero bueno, yo creo que Roma seguramente se lleva este premio. Como digo, no me molestaría para nada que Shoplifters lo haga, pero Roma sin discusión es la favorita a llevarse el premio a mejor película extranjera aquí y en cualquier otra ceremonia más que se presente en dicha categoría. Pasando a la siguiente categoría de mejor película de animación, tenemos a Los Increíbles 2, I Love Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man Into the Spider-Verse. Cinco nominadas fuertes y a mí me encantaría que... A ver, hay un tema estadístico interesante. Los Increíbles en esta temporada de premios han llevado solo dos premios. Y luego Spider-Man Into the Spider-Verse ha llevado 21 premios y I Love Dogs ha llevado 11. Entonces ese es más o menos el ranking de cómo están las cosas. Spider-Man Into the Spider-Verse está conquistando por el momento, está en la cima de todo. Entonces de a poco se va volviendo realidad ese sueño de que le gane el premio a Pixar este año Spider-Man Into the Spider-Verse, lo cual me encantaría que termine ocurriendo, sería... fantástico, sería genial, me encantaría, a mí me encantó Spider-Man Into the Spider-Verse, es una de las películas, una de las tres películas de 2018 que han obtenido una calificación de 5 sobre 5 por mi parte, entonces si Spider-Man Into the Spider-Verse se lleva este premio, yo la persona más feliz del mundo, pero tengo mucha sensación y tengo una corazonada que me dice que Isle of Dogs va a llevarse el premio en los Golden Globes, honestamente, lo veo como lo más... No sé por qué. Tengo una corazonada de que esto va a terminar ocurriendo, de que I Love Dogs se lleva el premio, de que Wes Anderson se lleva el premio a mejor animación del año por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. No me sorprendería si esto llega a ocurrir, aunque ya les digo, me gustaría mucho que gane Spider-Man Into the Spider-Verse, pero por la corazonada que tengo, mi apuesta va para I Love Dogs. Pasando a la siguiente categoría de mejor actor de comedia musical, tenemos a los siguientes nominados: Christian Bale por Vice, Lin-Manuel Miranda por Mary Poppins Returns, Viggo Mortensen por Green Book, Robert Redford por The Old Man and the Gun, John C. Reilly por Stan and Ollie, ¿ok? Cinco nominados fuertes también, pero vamos a comenzar descartando cosas. John C. Reilly lo descartamos, Robert Redford también lo descartamos, Lin-Manuel Miranda descartado y para mí quedan dos contendientes con muchas posibilidades de ganar. Estos son Viggo Mortensen y Christian Bale, ¿ok? Christian Bale. Sí, vamos a hacer la apuesta y vamos a ser muy claros aquí. Christian Bale se va a llevar este premio. Viggo Mortensen puede dar la sorpresa, sí, sí puede dar la sorpresa, no digo que no. Pero mi apuesta va completamente para Christian Bale con Vice. Y pasando a la siguiente categoría de mejor actriz de comedia musical, tenemos a Emily Blunt por Mary Poppins Returns, Olivia Colman por The Favourite, Elsie Fisher por 8th Grade, Charlize Theron por Tully, Constance Wu por Crazy Rich Asians. Y vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos antes, que es descartes. Y en primera ronda descarto a Constance Wu, Charlize Theron. Y en segunda ronda descarto a Elsie Fisher y Emily Blunt. Y para mí quedamos con Olivia Colman como la ganadora de esta categoría. Olivia Colman hace un papel espectacular en The Favourite. Y siento que merece llegar también a los Oscars con posibilidades de ganar. El tema es que todo el hype y todo el gusto está por Lady Gaga en los Oscars. Porque recordemos que los Oscars no hacen distinción de comedia y drama. Entonces van a estar compitiendo ambas en la misma categoría. Olivia Colman y Lady Gaga van a estar compitiendo en la misma categoría. Así que bueno, el amor y todo el gusto a la gente está para Lady Gaga. Pero yo siento que Olivia Colman hace un mejor papel este año y siento que se va a llevar este premio seguramente, mejor actriz o comedia de comedia musical se lo va a llevar sin ninguna clase de dudas Olivia Colman, pero no saben cuántas ganas y cómo me gustaría que Elsie Fisher se lo lleve, porque sería espectacular. Elsie Fisher, impresionante en 8th Grade, impresionante. Pero bueno, mi apuesta va para Olivia Colman por The Favourite. Y pasando a la siguiente categoría, tenemos mejor película de comedia musical, los siguientes nominados: Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns y Vice. Aquí no me cabe duda que The Favourite va a ser la ganadora. Green Book podría llegar y ganar el premio, sí, Green Book totalmente podría llevarse el premio a mejor comedia a mejor película de comedia o musical. Pero The Favourite se lo va a llevar, no me cabe duda de esto, va a ser The Favourite porque simplemente es un peliculón. Y aunque es verdad que no me he visto todavía Vice, que es de hecho la única película de estas cinco nominadas que no me he visto todavía. Y bueno, realmente se ha hablado mucho de Vice. Vice es una película que ha estado nominada en todos lados, pero que al parecer no está tan buena. Vamos a tener que esperar a verla para poder dar un veredicto final. Pero bueno, sin lugar a dudas, para mí la única contendiente realmente a esta categoría es Green Book junto a The Favorite. Y The Favorite tiene una calidad muchísimo más superior a la de Green Book. Así que no me cabe duda que The Favorite se lleva el premio Golden Globe a mejor película de comedia musical. Pasando a la siguiente categoría de mejor actor de drama, tenemos a los siguientes nominados: Bradley Cooper por A Star Is Born, Willem Dafoe por At Eternity's Gate, Lucas Hedges por Boy Erased, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y John David Washington por BlacKkKlansman. Bueno, realmente aquí yo siento que el premio va a ser para Bradley Cooper, no me cabe duda de esto. El tema es que ocurre un poquito similar a lo que ocurre con el tema de la actriz, solo que viceversa. O sea, en actriz, la de comedia que está compitiendo con Lady, que es Olivia Colman, que está compitiendo con la de drama de Lady Gaga en los Oscars, para mí que va a ser Olivia Colman la que gane porque tiene una superioridad su interpretación. En la categoría de, bueno, masculina, digamos, tenemos un panorama un poco distinto porque Bradley Cooper, quien es el actor de drama, para mí tiene menos chances de ganar el Oscar. Ya que va a estar compitiendo con Christian Bale en comedia, entonces ocurre un poquito esa, bueno, esa parte un poco contraria a lo que ocurre en actriz. Así que bueno, de todos los nominados, para mí va a ser Bradley Cooper el ganador. A pesar de que Bradley, perdón, a pesar de que Rami Malek puede tener también chances de llevarse el premio, yo creo que muy difícilmente va a dar una sorpresa, muy difícilmente se lo va a llevar. Para mí, la apuesta está completamente para Bradley Cooper. Pasando a la siguiente categoría de mejor actriz de drama, tenemos a las siguientes nominadas: Glenn Close por The Wife, Lady Gaga por A Star Is Born, Nicole Kidman por Destroyer, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me y Rosamund Pike por A Private War. No me cabe duda que es Lady Gaga la ganadora, realmente no. Tengo ni una pizca de duda de que eso va a ocurrir, así que no nos vamos a detener mucho más en esto. Siento que quizás Rosamund Pike puede tener chances de ganar también aquí, porque Rosamund Pike no va a estar más, o sea, no va a llegar más lejos que esto en la temporada de premios. Así que por esa parte quizás pueda ganarse el premio, pero honestamente no. Lady Gaga se lleva el Globo de Oro a mejor actriz de drama. Y ya para ir finalizando este especial, el primer especial de postcréditos, vamos a hablar de mejor película de drama, donde tenemos a las siguientes nominadas: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk y A Star Is Born. Cinco nominadas interesantes, pero A Star Is Born gana, básicamente. Las demás no. Quizás BlacKkKlansman pueda hacer pelea, pero honestamente no lo veo. Black Panther va a estar en todo. Black Panther va a llegar al Oscar. Admitamos esto de una vez por todas. Black Panther va a estar nominada a mejor película en los Oscars. Igual que Bohemian Rhapsody, ya comencemos a enfrentar esto. Comencemos a aceptarlo, por más que nos duela, de que estas películas van a estar en la categoría de mejor película en los Oscars. Pero no me cabe duda que A Star Is Born gana aquí y gana también los Oscars. No tengo ninguna clase de duda de que esto ocurre, al menos por ahora. Evidentemente, en las próximas semanas pueden ocurrir las cosas más extrañas que nos hayamos visto en la vida. Sí, es verdad, pero por el momento, para mí que está entre A Star Is Born y BlacKkKlansman en todo caso, pero no sale de las dos y mi apuesta va completamente para A Star Is Born. Y bueno, ya para ir cerrando este primer especial de postcréditos, quiero comentarles que va a haber esta semana un pequeño cambio con los horarios de los episodios del podcast. Y el tema es que mañana domingo vamos a tener el episodio de todo el tiempo del podcast, o sea, el episodio normal, el episodio número 5 del podcast, que normalmente debería salir el lunes, va a salir mañana domingo. Y el lunes lo que vamos a hacer es un pequeño especial hablando de la lista de ganadores de los Globos de Oro, ¿ok? Lo he decidido hacer así para que el lunes no tengamos, por ejemplo, dos episodios diferentes del podcast y que a la final de cuentas termine siendo contraproductivo. Y más bien he decidido que si lanzo mañana domingo el episodio 5 del podcast, que como digo normalmente saldría el lunes, me deja la vía libre y me deja completamente, o sea, deja un día entero para que la gente pueda escuchar tranquilamente el episodio 5. Y el lunes que nos concentremos aquí para hablar de la lista de ganadores de los premios Globos de Oro, ¿ok? Una vez comentado eso, también les quería contar otras novedades que tenemos en la órbita de postcréditos. Y la primera, quizás una de las más importantes, es que tenemos nuevo dominio. Ahora nos encuentras en www.postcréditos.blog. Así es, ya no tienes que buscarnos como www.postcréditos.wordpress.com. Se acabó eso, ahora simplemente nos encuentras como www.postcréditos.blog. ¿Ok? Esto evidentemente nos beneficia mucho y nada, espero tener todo su apoyo para que Postcréditos siga creciendo poco a poco como ha venido creciendo en estos últimos meses. Otras novedades también interesantes que les he querido comentar el día de hoy es que hemos lanzado dos nuevos formatos, dos nuevos tipos de contenido que vamos a estar haciendo en Postcréditos, y el primero son las audiocríticas. Pues se me ha ocurrido una idea de que a mucha gente no le gusta leer o que quizás a veces no hay el tiempo suficiente para leer. Entonces, en cada post que yo haga de las críticas de las películas, al final de cada post va a haber un audio que durará, no sé, entre 3 y 7 u 8 minutos, en el que se haga una especie de audio crítica a la película, que está basado también en el texto escrito, ok, así que no esperen encontrar productos 100% diferentes. Sí, son evidentemente, a ver, tienen otro tipo de lenguaje porque el uno es audio y el otro es texto, evidentemente en ese sentido son diferentes y también está escrito de forma distinta, pero en su esencia, en las ideas esenciales, ambos textos dicen lo mismo, ambos medios, por así decirlo, dicen lo mismo. Pero bueno, se me ha ocurrido esto, como digo, porque sé que a alguna gente no le gusta leer, otros simplemente no tienen el tiempo de hacerlo, así que es una opción, es una alternativa para toda aquella gente que esté insatisfecha con la lectura, ¿ok? Así que bueno, comentado eso, también comentarles que hemos lanzado ya el proyecto de YouTube, así que pues si nos buscan en YouTube como Postcréditos, comienzan a encontrar contenido completamente exclusivo para esa plataforma, donde que estaremos haciendo listas, estaremos haciendo tops, estaremos haciendo video ensayos, estaremos haciendo de todo un poco, honestamente. Y los dos primeros videos que hemos subido a YouTube es, en primer lugar, las películas más subvaloradas de 2018, y hemos subido también las críticas / reviews que vamos a estar haciendo en YouTube, que sí tiene un poco un estilo diferente a lo que hacemos en el blog, que se enfoca más que nada en lo mejor y lo peor de cada película, ¿ok? Entonces, como les comento, las dos primeras videos que hemos subido al canal de YouTube son las películas más ignoradas y subvaloradas de 2018 y la crítica review con lo mejor y lo mejor de The Favorite, ¿ok? Así que nada, como digo, les recuerdo una vez más que nos pueden encontrar como postcréditos en YouTube, ¿ok? Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, contarles también que nos pueden seguir en Twitter y les recuerdo una vez más que vamos a estar completamente con la ceremonia de los Golden Globes, cubriéndolo todo el día de mañana, así que manténganse atentos a nuestro Twitter. Con eso yo creo que sería absolutamente todo. Vamos a dejar aquí este primer especial del podcast de Postcréditos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Y una vez más les pido que me digan ustedes qué opinan de mi lista de predicciones a los Globos de Oro y que me digan ustedes su propia lista. Yo soy Juan y nos estaremos viendo el día de mañana con más postcréditos. Adiós.